miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. ¡Desde ya! Prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. ¡Esto es un galvanizado de oro! Hola a todos, yo soy Felipe Lobos y esto es Metalurgia, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Vamos a comenzar este programa inmediatamente con el galvanizado de oro, y espero que les guste esto a los que les gusta el glam, y a los que no les gusta, bueno, de ahí va a venir música más fuerte. Esto es Motley Crue con el clásico Shout at the Devil. Muy bien, mis amigos, estamos comenzando una nueva edición de Metalurgia. ¿Cómo estáis, Roberto, compadre? Bien, estoy muy contento porque acaba de ganar Colo Colo. Yo estoy contento porque me recuperé, me enfermé a mitad de semana, weón. Me pegué una enfermedad express, weón, y ya estoy en condiciones de hacer metalurgia. Ayer no me encontraba en las mejores condiciones para hacerlo y anteayer menos todavía. Pero ya hoy día ya estoy mejor, así que aquí estamos en esta nueva edición número 33 ya de... del podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones en su tercera edición, tercera temporada. Oye, te cuento, Roberto, que tenemos hartas cosas para hoy día. Bueno, vamos a seguir con la cuestión de que estamos regalando entradas para el concurso de la fiesta de... para la disputa de bandas de rock and roll, de Midjazz, ¿qué más? Bueno, también hay hartas tocatas nacionales esta semana. Está la fecha de Entombed en Santiago y en Valparaíso. Ahí hay una confusión con Undercroft, de ahí vamos a estar aclarando eso. Se confirmó finalmente Haggard en Chile, también vamos a estar dando la información de eso. Tenemos lo nuevo de Leverage en la Fundición de Metales, lo nuevo de Dark Funeral, y un disco que lo voy a dejar ahí en stand-by porque la verdad es que yo me voló la raja, weón. Así que de ahí vamos a hartas cosas hoy día, y nada, pues vamos a empezar. Primero que nada, vamos a entrar ahora a la sección emblema de Cobre. Tenemos harta música nacional que tocar hoy día. Vamos a partir tocando a una banda que ha tenido bastantes problemas con los teloneos en este último tiempo. Estoy hablando de Mar de Grises, que se le funó el teloneo a Undercroft, se le funó el teloneo a Tiamat con Moonspell, y bueno, a causa de eso, los chilenos decidieron hacer una tocata en la SCD, ¿tengo entendido, Roberto? Exactamente, junto en la SCD el miércoles 25 de noviembre junto a Desire of Pain. Desire of Pain, sí. Claro, y bueno, esta fecha está a 2 lucas simplemente acá en la SCD del Plaza de Espucio. Así que ahí se sacarán toda la mala racha que han traído durante esta semana. Ojalá. La mala cueva. Ojalá. Así que no, pues ahí, bueno, vamos a partir con eso, vamos a partir con Mar de Grises. Pero antes tengo que recordarles otra tocata que va a ser al otro día. Esto es el próximo 26 de noviembre en el Rock y Guitarras. Esto es José, para los que no saben, José Pedro Alessandri, 233, esquina Doble Almeida. Esto cuesta 2.500 con cover. ¿Quién toca? La guerra de banda rock and roll. Estaría tocando, las bandas en competencia serían Disorse, Aggression y Unbroken, que fueron los entrevistados de la semana pasada, ¿ya? O sea, Jorge Pinochet, ahí al frontman, al vocalista de Unbroken. También están como invitados Rajavana y Le Futray. Estamos regalando dos entradas, así que lo que tienen que hacer simplemente es escribir a la casilla metalurge93@yahoo.cl y pueden participar ahí. Tienen que poner el nombre en el subject del correo, tienen que ponerle... quiero ir a la guerra de bandas o quiero ir a la guerra de bandas rock and roll. Ahí ustedes me ponen, ¿cachai? Bueno, si me ponen también quiero ir a ver a Unbroken, también es válido, compadre. Eso, así que nada, pues bueno, y los que quieran ir ahí también, como les dije, sale 2.500 la entrada con cover. Así que todo súper bien por eso. Y como te dije, Roberto, vamos a ir a escuchar a Mar de Grises y después a la vuelta mejor voy a decir lo que se viene, porque tenemos que pasar el aviso de otra tocata, otra fecha más de Undercroft, que están terminando esta semana, supuestamente deberían estar terminando la gira, y de ahí vamos a dar todas las fechas que quedan. ¿Te parece? Pero claro, por supuesto. Esto es el emblema de Cobre aquí en Metalurgia. Esto es Mar de Grises con Summon Me. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobre. We'll be right back. Bien, estamos de vuelta, y lo que pasaba ahí era Perpetuum con el tema Monoliths, que Perpetuum está tocando junto a Undercroft, ¿sí o no, Roberto? Claro, pero espérame, déjame buscar porque me tiraste la fecha, la va a complicar el tiro. Sí, no, es que bueno, para a partir con todo lo nacional al tiro, Perpetuum me estarían tocando, porque esta fue una... Hay una confusión, junto con Entombed, porque supuestamente Entombed estaba tocando en Valparaíso y teloneaba Undercroft. La verdad es que nosotros no estamos 100% seguros de cómo va a ser el asunto. A lo mejor Undercroft llegan a tocar en los dos lugares, la verdad no se sabe. Pero mira, yo no tenía la oportunidad de hablar con el productor de la gira de Undercroft, así que no tengo la certeza de esto. Porque en un principio estaban confirmadas las fechas con Entombed, y una de esas fechas era el sábado 28 de noviembre en Valparaíso. Uh-huh. Y tocaba Undercroft, y después nos tiran otra fecha por el mismo día acá en Santiago en el Óxido con Undercroft. Entonces, sabes que no cacho. Me imagino yo que Undercroft va a ir a tocar allá a Valpo y se va a venir durante... después de tocar en Valpo viene para acá y va a venir a cerrar acá en el Óxido. Sí, en el Óxido los grupos de repente tocan a las 3 de la mañana, claro. Y no es extraño. Claro. Bueno, la fecha... La del Óxido de Undercroft va a tocar Perpetuum y la banda Innocent Bleeding. Esto será el sábado 28 de noviembre a las 9 de la noche, y la entrada en preventa hasta 3 lucas, y en el mismo día del evento va a costar 4.000 pesos. La preventa se encuentra en la tienda Rock Music del Eurocentro. Y Perpetuum va a estar lanzando su disco que ya hemos escuchado, que acabamos de escuchar aquí, pues. Sí, obviamente. Eso sería para la fecha final de la gira de Undercroft. Y bueno, Perpetuum también, como tú dijiste, van a estar lanzando ahí su disco. Y actualicemos todas las fechas que quedan para esta semana de Undercroft, porque la verdad es que igual hay más fechas. Claro, dejando de lado la fecha que acabamos de mencionar, el miércoles 25 de octubre Undercroft toca en Coyhaique, en el Galpón 2000, con Psyche, unos grupos que tienen unos logos más indescifrables que la chucha, que yo no tengo idea cómo se llaman, porque lo único que a mí me llegó fue el afiche, nada de escrito, entonces no tengo idea cómo se llaman los grupos. O sea, es que es un desafío, no sé, traducirlo. Bueno, da lo mismo. El precio en preventa es de 4.000 pesos y el día del evento va a estar a 5 lucas ahí en Coyhaique. El día viernes 27 de noviembre ya se viene una de las fechas fuertes de su gira, que es con Entombed, a las 21 horas acá en Santiago, en el Rock y Guitarras. Recordemos que este show estaba en un principio confirmado para el Club Cadillac, pero sí, todos sabemos ya lo que ha pasado en el Club Cadillac, que tiene una larga historia de fracasos. Oye, yo no sé por qué siguen intentando hacer wey. Bueno, de ahí vamos a hablar acerca de lo de Haggard, pero de ahí vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, y cerrarían la gira el día sábado 28 de noviembre en Valparaíso a las 8 de la noche en el Huevo de Valparaíso. Y en ese lugar la entrada... Bueno, se me olvidó decir, mira, la entrada para Santiago están a 15 lucas las primeras 400 entradas. Y acá, después en Valparaíso, la entrada en preventa está a 12 lucas y el día del evento va a estar a 15.000 pesos. Y después suponemos que la última fecha real va a ser acá en el Óxido con Perpetuum y con Innocent Bleeding. Oye, así que sí, pues, así con Entombed que se ha cambiado, bueno, la verdad no sé, bastante complicado ha sido hacer esta gira por Chile, al parecer, sobre todo este final, bueno, ha sido como bastante abrupto, ¿cachai? Porque se ha mezclado con otros eventos, ¿cachai? Sí, pues de hecho la fecha de Ander, pues, está de Entombed, que primero estaba para el 26, que lo tuvieron que cambiar para el 28, la media caga. Uh-huh. Y ahí acomodar las fechas de Ander, que fue un atado. Un huevo. Bueno. Así que eso, espero que hayan quedado claro con la información. En todo caso, yo creo que ahí a la vuelta de ahora de que vamos a ir a escuchar, ahí les vamos a reiterar la fecha en concreto con Entombed. Así que eso, vamos a ir a escuchar Undercroft, vamos a seguir aquí en el Emblema de Cobre y después vamos a ir a escuchar Entombed, ¿ya? Para que nos vayamos poniendo en onda, tanto con terminando esta gira de los chilenos como esta banda emblemática del death metal, ¿cachai? Que nos viene a visitar a nuestro país. En primera instancia va a ir Undercroft con un clásico, Under the Broken Sign, y después Entombed con el tema The Dead, The Dying and The Dying to Be Dead. We'll be right back. Oye, ya, entonces ahí pasaba Entombed con The Dead, the Dying and The Dying to Be Dead, y antes Undercroft con ese clásico Under the Broken Sign, weón, que puta. Tienen tantos temas buenos Undercroft, weón. Yo me acuerdo cuando yo empecé, cuando entré a la universidad, empecé a escuchar a Undercroft. Y hace como 10 años, más o menos. No, nunca tanto, es como. Sí, hace como 10 años, más o menos. Sí, y la verdad es que en ese tiempo yo no lo pescaba mucho, ¿eh? Pero después de tanto escuchar los temas así como por repetición, ¿cachai? Se te quedan pegando, se te quedan pegados. Y Under the Broken Sign es uno de esos temas, weón, que a mí me gusta escuchar siempre, weón. Y de todos los. Es lo que. De esos temas que tú esperáis que toquen en un recital, ¿cachai? Ya he visto Undercroft dos veces aquí, ¿cachai? Yo creo que los voy a ir a ver al óxido, ¿cachai? Yo quiero que lo toquen de nuevo, weón. Así que eso. Oye, ¿te podéis dar, Roberto, de nuevo las fechas de Entombed para pa aclarar de nuevo el cuento para la gente que no haya quedado clara con el tema? Aclarar el despelote que dije hace un rato. Sí. La media caga. Bueno, el viernes 27 de noviembre en Santiago, en el Rock y Guitarras, toca Entombed con Undercroft precisamente, y las entradas, las primeras 500 estaban a 400, o sea, las primeras 400 entradas estaban a 15.000 pesos. Y el sábado 28 de noviembre en Valparaíso tocan en la bodega del huevo, y ahí telonea UDK y Undercroft. Esta será la última tocata de UDK, que se habían separado hace un tiempo atrás. Uh-huh. Y ahora va a ser como el show de despedida. Bueno, y la entrada realmente está a 13 lucas, de antes dije que estaba a 12, pero no, está a 13. Y el día del evento va a ascender a 15.000 pesos. Ya, espero que la gente haya quedado clara. Bueno, yo creo que sí, ya, porque ya por lo menos para Entombed, no sé si va Undercroft. Pero bueno, la cuestión, no sé si tienen atados con el cuento la fecha, métanse a Collapse. Bueno, ahí está toda la info, ¿ya? Eso, oye, hay otro recital, bueno, que está relacionado con lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Hay otro recital que se confirmó, y que yo creo que se confirmó demasiado tarde. No sé, y esto lo estamos diciendo por una cuestión de que yo había dicho que la cuestión, los intentos de hacer recital en el Club Cadillac son bastante fallido, weón, y poner una banda como Haggard, que se confirmó para el próximo 18 de diciembre, que a todo esto es mi cumpleaños, no sé, weón, me parece un lugar muy inapropiado para llevar una banda del estilo de Haggard. Yo estaba conversando ahí con el Pablo de Collapse hace un rato atrás. Haggard es una banda como para llevarla, no sé, weón, al teatro municipal, weón, ¿cachai? No una weá donde hacen eventos de reggaetón, po, weón, ¿cachai? No sé, es como. No, la acústica no va a ser buena, ¿cachai? Y como ya se ha dicho, se han intentado hacer otros recitales metaleros ahí y siempre salen para atrás, weón. Y siempre que a la caga siempre pasa algo que te echa todo para atrás. Sí. Así que, bueno, más allá de eso, Haggard está viniendo a nuestro país, aquí a Santiago, a tocar en el Club Cadillac el 18 de diciembre. ¿Tú tenías los otros detalles del evento, no? Sí, el 18 de diciembre en el Club Cadillac a las 8 de la noche. Y mira, deja de decirte el valor de las entradas, que lo tenía. Están bastante caras las entradas, te digo al tiro. Yo vi, ayer vi los precios de la entrada, bueno, y me caí de raja, pero si tenéis la información. Sí, mira, hasta el 6 de diciembre la entrada general está a 18 lucas, la preferencial a 22 y la VIP a 35. Ya. Desde 7 de diciembre al 17 de diciembre la general está a 22, la preferencial a 26 y la VIP a 35 igual. Y el 18 de diciembre está la general a 24 lucas, la preferencial a 30 y la VIP a 38. Qué caro, demasiado caro. Pero bueno, o sea, es entendible por un lado de que el cuento de que este tipo de banda, al ser tantos miembros, tiene que. La remuneración tiene que ser suculenta, ¿cachai? Y no sé, o sea, yo creo que este tipo de eventos con menos de un mes por un recital y recién se haya confirmado, yo creo que va a ser complicado de repente llevar a estas bandas, ¿cachai? De hecho, ni siquiera hay teloneros confirmados, ¿cachai? Cosa que no creo que se confirmen porque. Ya el hecho de tener que estarle pagando a la banda y más a unos teloneros con una, ni siquiera tenéis la preventa asegurada. Es que, más que pagarle a la banda es en los pasajes, pues en los pasajes tenéis, claro, cualquier plata, y considerando todos los que son en Haggard, la media caga. Uh-huh. Así que eso, bueno, pero ojalá que se haga y puta, ojalá que se cambiara, weón, por un lugar más decente, weón, ¿cachai? No sé. porque en serio, ¿cachai? Bueno, en el Rock y Guitarra de partida no podrían tocar porque el escenario es muy chico. ¿cachai? No, ni cagando que caen ahí, pero tendré que empezar a tocar abajo. Pero Haggar es como, o sea, no estoy hablando de la cantidad de público. Yo sé que a lo mejor iría poca gente, porque a lo mejor no son tan conocidos como Épica, que todo esto de Épica se confirmó ya para el próximo año. No es una banda que pueda atraer así 3.000 personas, ¿cachai? A lo mejor lo que está ajustado ahí es la capacidad del Club Cadillac, que son 1.000 personas, ¿cachai? Pero más allá de eso, ¿cachai? Haggar es una banda como para llevarla al Teatro Teletón, ¿cachai? Una cosa así, un escenario grande donde puedan tocar todos los buenos, ¿cachai? Pero bueno, ojalá que esto salga bien, ¿cachai? Y nada, pues van a esperar que bueno, y si no se hace, ahí estaremos informando. Tengo que volver a reiterar lo del concurso de bandas de la guerra de bandas, perdón, de Rock and Roll, donde estarían en competencia Disorder, Aggression y Unbroken. Tenemos 2 entradas para regalar. Tienen que escribirlo a la casilla metalurgia93@yahoo.cl y van a estar tocando de invitados la banda Rajavana y Les Futrae, compadre. Vamos a la música. Vamos a ir a escuchar a Haggar, ya que estamos en esta onda de metal medieval, para dar un poquito de un matiz diferente aquí a esta edición de Metalurgia. Y vamos a ir a escuchar de su último disco, Tales of Etheria, que salió el año pasado. Y espero que disfruten esto. Para todos los que les gusta como esa onda barroca, no sé. ¿Ah? Esto es Haggar con el tema Chapter 5 de Hidden Sign. nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Go join the lines, the legions of invisible. Bien, estamos de vuelta y ahí eso que pasaba era la banda Leverage en la Fundición de Metales, que sacaron su disco 2009 Circus Colossus. Si ustedes no conocen a Leverage, bueno, es una banda de Finlandia. Si la encontraron un poquito parecida, de repente tiene unos sonidos medio sonata ártica, más que sonata ártica, Altaria, que es otra de las bandas donde participan miembros de Sonata Ártica. Y bueno, ahí la relación que hay es que canta el vocalista de Brother Fire Trip. Para los que no conozcan a Brother Fire Trip, es la banda hard rock del guitarrista de Nightwish, Empu, ¿ya? Así que, bueno, ahí está la relación, bueno, y sacaron ese disco Circus Colossus, como te dije, y pasaban con ese tema Legions of Invisible, que está bastante, bastante bueno. Oye, Roberto, dígame. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Metallica. Quiero hacer claro, un... y teníamos, o sea, la fecha era incierta todavía, estaba claro. Entre un y otro día y nada concreto. Entonces, al final, la fecha para Metallica quedó para el 26 o 27. Para el 27, no, para el 27. Y Metallica ya lo confirmó en su página oficial y va a ser finalmente en el Club Hípico. O sea, oye, puta, sorry, me equivoqué, el 26. El 26 de enero en el Club Hípico. 26, bueno. Y. Sí, ah, ya. Y espérate, y la entrada van a. Empiezan a venderse el 24 de noviembre. Ahora creo que el martes cada 24. El martes, sí. Bueno, va, creo que va a haber una fiesta. De lanzamiento de la preventa, ¿cachai? Que va a ser el sí, 23 en el, con bandas tributo en el Rock y Guitarra. Yo creo que a nadie le interesa esa weá, pero bueno, no está de más decir. Así que no, la venta de entradas empieza por Ticketmaster el día 24. Hasta el momento se desconocen los precios reales de la entrada. Pero ojalá que no. Que estén baratas, pues, weón. Hasta sí, el momento. No se vayan en la ola. Alice in Chains no se ha confirmado como telonero. Cosa que me parece bastante buena. Eso y nada, pues, bueno, y el otro tema que hay, que ya lo debe saber mucha gente, que hay un diputado de la UDI que está prohibiendo que Metallica esté tocando en el Club Hípico, que es el único recinto habilitado en este momento para que toque una banda del tamaño de Metallica por la cantidad de gente que va a llevar, ¿ya? Porque el Estadio Nacional todavía que lo están arreglando y la cuestión... Bueno, resulta que el Club Hípico, por lo que yo tengo entendido, todavía no tiene unos permisos para poder realizar recitales, ¿cachai? Creo que tiene los permisos regionales, pero no los permisos... No sé qué permisos son, ¿cachai? Pero son... No, el Club Hípico tiene los permisos que necesita como para que las carreras de caballos funcionen, onda para entretenimiento, claro. De no sé qué... Pero no para eventos del tipo de un concierto como el de Metallica, ¿cachai? Entonces lo que quiere más o menos el concejal es que el Club Hípico tenga, o sea, pase por todos los trámites para pa sacar esos permisos, uh-huh. Lo que implica plata y todo eso, ¿cachai? No sé, en realidad. Ahora, lo que dijo este compadre, que yo no me acuerdo el nombre en este momento, ¿cachai? Alessandri era bello. Alessandri, ya. Lo que dijo este compadre era simplemente que... iba a buscar una solución, o sea, no solamente se iba a quedar con la cuestión, oye, no toca Metallica, cagaron todos, ¿cachai? Él dijo, bueno, no sé hasta qué punto será verdad esto, ¿cachai? Pero dijo que iba a... si habían problemas con el recinto, que él iba a hablar personalmente con Metallica para poder ver una solución donde tenían que tocar, ¿cachai? Así que eso, no sé realmente qué irá a pasar en el fondo, pero bueno, ahí se estará viendo. ¿Qué más tenía que...? Bueno, con respecto a otros recitales fallidos que no han sucedido. Bueno, el otro día fuimos a poner la demanda por la cuestión del Shock Metal Fest, ¿ya? Que ya ha llevado bastante tiempo. Y para la gente que esté escuchando, que todavía tiene su entrada ahí a mano, ¿cachai? Y piensa que no le van a devolver la plata, o todavía está esperando que sea el 12 de diciembre a ver si viene Vital Remains, que todavía no hay ninguna ficha en la calle. Bueno, les tengo buenas noticias. Fuimos el otro día a poner la demanda y resulta que nos dijeron que estamos a tiempo, ¿cachai? Porque se dan 6 meses a partir de la fecha que supuestamente se iba a realizar el evento, y si no se realizó, empiezan a correr 6 meses para que la gente pueda poner la demanda. Mientras más gente vaya a demandar a la productora, mejor, ¿ya? O sea, va a ser más expedito el trámite, por así decirlo. Y lo otro es que si no se llega a realizar el recital el 12 de diciembre, nosotros tenemos la capacidad de exigir la devolución del dinero, ¿cachai? Porque hasta el momento, como la productora dio una fecha para que se postergara la cuestión, no se puede poner la demanda, sin embargo se puede exigir la devolución del dinero. Ahora, si la productora no quisiera devolver el dinero, ahí se puede poner una demanda, ¿cachai? Todo el cuento, ¿cachai? Pero el cuento es ese. Que si no, si llega el 12 de diciembre y no se presenta Vital Remains, ¿cachai? Demanda va segura, ¿cachai? Así que toda la gente que está ahí escuchando, guarden su entrada todavía, ¿cachai? Porque se promete, por lo menos en el Cernac prometieron una respuesta, ¿ya? Así que eso. Oye, tenemos un correo, antes que vayamos a la música, tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl, no solamente para ganarse las entradas de la guerra de bandas de rock and roll, sino que también pueden escribirme ahí para todo lo que son sugerencias, comentarios, dudas, pedidos, etcétera. Oye, Roberto, dígame. Vamos a cambiar de, nuevamente vamos a cambiar de al estilo musical, por así decirlo, vamos a hacer escuchar el black metal de Dark Funeral, que sacaron un disco 2009 llamado Angelus Exuro Pro Eternus. Y que bueno, está lo típico de Dark Funeral, la verdad no hay mucho más que decir, ¿cachai? Bastante brutalidad, bastante chacalidad, harto tarro. Para los que les gusta el black metal tarriento, los voy a dejar con esto. Esto es Dark Funeral y el tema se llama The Beard of the Vampire. Bye. Oye, y ahí pasaba, ese tema ya pasaba, weón. Sé que, sinceramente, yo tengo que decirlo, Roberto, bueno, yo ya te lo dije y te lo vuelvo a reiterar. Para mí, ese es el disco thrash del año, weón. Ironbound de Overkill. Pasan ahí con el tema Bring Me the Night. Y ese tema es simplemente una muestra de lo que es el disco, weón, porque te digo que está espectacular, weón. No sé si hayas escuchado los otros temas del disco, weón. No sé, escuché algo porque el otro día cuando me dijiste que iba a tocar este disco y escuché un par de temas y la raja, la cago. Sé que, mire, no es por ser, no es por darme las de true ni de nada, pero yo sinceramente, bueno, tú sabes que la fecha de Overkill se reagendó para marzo. Sí, para el 16 o para el 14, no me acuerdo. Yo sé que simplemente si las entradas de Metallica están muy caras, weón, prefiero guardar la plata, weón, y ir a ver a Overkill, weón, que ir a ver a Metallica. Sinceramente, con este disco, weón, que sacaron, yo prefiero ir a ver a Overkill que a Metallica, weón. Con eso te lo digo todo, weón. Overkill, una banda, y dicho sea de paso, Overkill empezaron a hacer thrash antes que Metallica, ¿ya? Así que Overkill serían como los inventores del género. Overkill sacó el disco después que Metallica, ¿cachai? Pero eso, los weones tenían temas antes que Metallica. Así que eso, no, weón, sé que este disco Ironbound, weón, yo se lo recomiendo a todo el mundo, weón. Está demasiado la raja, el disco de thrash del año, weón. Así de simple. Superando a por ejemplo, a Slayer, ¿cachai? De Slayer, la verdad que lo encontré. Slayer, ¿me entendí? No es. Nada nuevo. Nada nuevo. Y Megadeth, que sacaron el Endgame, también lo mismo, o sea, copiándose un poco al Rust in Peace, ¿cachai? Pero Overkill, weón, sé que me voló la raja este disco, Ironbound. Anótenlo, weón. Descárguenlo si quieres, escúchenlo, weón. Y créanme, weón. Oye, Roberto, vamos a ir terminando el programa hoy día. Pero antes tengo que recordarte la cuestión del concurso y recordarle a toda la gente que está escuchando Metalurgia el concurso de las entradas de la guerra de banda de Rock and Roll, weón, donde se están presentando mis amigos de Unbroken, que es una de las bandas en competencia, junto a Gretchen y Disorz, y de invitados estarían Rajavana y Lefutra. Y vuelvo a reiterar que estamos regalando dos entradas. Tienen que escribirme al correo metalurgia93@yahoo.cl y me ponen ahí, quiero una entrada para la guerra de bandas, weón. Esto, como les dije, el 26 de noviembre en el Club Rock y Guitarras, José Pedro Alessandri 233, esquina de Almeida. Y para la gente que no pueda ganarse las entradas o también quiera asistir al evento, 2500 con cover. Ese es el precio, Juan. Eso, no sé si tenéis que acotar algo más antes del cierre, Roberto. En Colapso vamos a estar regalando entradas para eso mismo. No, sí, me dijiste, ¿cachai? Sí, y además vamos a regalar dos entradas para una tocata que va a ser en la SCD de Plaza Espucio el mismo jueves 26, y toca que salga y silencio, que ya va para otro lado del rock, ¿cachai? Pero igual vamos a estar regalando entradas para ese show. ¿Es el mismo ciclo de la cuestión de donde toca Desire of Pain? Claro, exactamente, el mismo. Ya. Y ahí el sábado creo que cierra Alto Voltaje, que va a estar lanzando su EP, y bueno, ahí va a estar entretenido todo eso. Ya, vamos a terminar el Metalurgia de hoy día con la sección Restauración de Metales con un cover, weón. Que bueno, tú ya lo escuchaste ya, pues, weón. Está en la raja el miedo cover. Esto se sale totalmente fuera de la norma de lo que es Metalurgia. Es un tema de jazz, pero un cover de una versión metalera. Y ya que estamos hablando de Slayer, weón, un cover de Slayer, weón. Hecho por una persona llamada Richard Cheese, o sea, como. Mírale, cacha, hasta el nombre, si lo traducí al español sería Ricardo Queso, weón. ¿Quién chucha se llama Ricardo Queso, weón? Pero bueno, no sé, muy extraño esto, cachai. Me lo mostraron el otro día, weón, y yo me cagué de la risa. Yo, o sea, no es para tomarlo en serio, esto es de hueveo, cachai. Pero una persona que te haga un cover jazz de Slayer, weón, tiene que ser muy, muy pelacable, weón. Al igual que el tema, weón. Así que eso, espero que lo disfruten y que hayan disfrutado esta edición de Metalurgia. Escriban al concurso de Metalurgia, los de Collapse también, métanse a Collapse, todo lo que ustedes ahí deseen. Gracias, Roberto, y nos estamos escuchando la próxima semana, po. Pero por supuesto. Ya, esto es Richard Cheese con este coverazo de Slayer, War Ensemble. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la Restauración de Metales. Ensemble burial to be. Corpses rotting through the night in bloodless misery. Scorched earth, the